Dios nubate, mírame la cara y háblame. La silueta de tu cuerpo, muéstrame. Hace rato me tienes deseándote, maquinándote. Y esta vez voy a hacer tu deseo besándote, poco a poco por la espalda tocándote. Hace rato me tienes maquinándote, deseándote. Y esta vez hacer tu deseo besándote, poco a poco por la espalda tocándote. Hace rato me tienes maquinándote, deseándote. Y esta vez te quiero convencer, desnúdate y acaba, con este deseo intenso de una vez. Yo luego te diré cómo te imaginaba, y eran tantas ganas, te confieso. La fábrica de dulce, manito. Wey, no nos fuimos para ningún lado. Estamos aquí, bendecidos.